directamente desde la platota musical nos visita el artista del momento y con ustedes Jackson Jackson. Yo, Jackson Jackson es The Money Music, la platota musical. Ahora, tiemble sacude, tiemble sacude, tiemble sacúdete. Te, tiemble sacude, tiemble sacude, tiemble sacúdete. Te, tiemble sacude, tiemble sacude, tiemble sacúdete. Te, tiemble sacude, tiemble sacude, tiemble sacúdete. Se prende el rumbón con tremendo vacilón. En la pista mando yo, así la mami se metió. El disco lo pidió cada vez que le metió. El Jackson Jigsaw, el ya, ya pasa. Vete pa' la casa, vete mami que conmigo te propasa. Yo sigo ya metiendo, sigue repartiendo. Tú sabes que la pista la estamos sacudiendo. Mami, y sacúdete, vente y sacúdete. Síguele metiendo bien, porque tú me descubres. Tú eres mi nivel, mami, otra vez ok. Yo me quiero enloquecer contigo. Este es contigo, mira eso del ritmo. Jackson Jackson dice cada vez que yo le exprimo. Vengo y la combino, saludo a mi primo. Siguen vacilando lo que digo y qué pa'. Y qué pajo, y qué pajo, que la pista se encendió. Y qué pajo, y qué pajo, y qué pajo, que la pista se encendió. Tiemble sacude, tiemble sacude, tiemble sacúdete. Te, tiemble sacude, tiemble sacude, tiemble sacúdete. Ecuatorianos y colombianos, lo bailan. Ecuatorianos y colombianos, lo gozan. Ecuatorianos y colombianos, lo bailan. Ecuatorianos y colombianos, lo gozan. Tiemble sacude, tiemble sacude, tiemble sacúdete. Te, tiemble sacude, tiemble sacude, tiemble sacúdete. Te, tiemble sacude, tiemble sacude, tiemble sacúdete. Te, tiemble sacude, tiemble sacude, tiemble sacúdete. Te, y machetea, compadre, machetea. Colombia, Tumaco. Y machetea, compadre, machetea. San Lorenzo, Esmeralda. Y machetea, compadre, machetea. Tu raza, mi raza. Y machetea, compadre, machetea. Ecuador. Y machetea, compadre, machetea. Dale, dale, dale, no te quites. Y machetea, compadre, machetea. La platota musical, pega. Y machetea, compadre, machetea. Esto sube así, mi gente. Y machetea, compadre, machetea. Chévere Record. Ecuatorianos y colombianos. Lo bailan. Ecuatorianos y colombianos. Lo gozan. Ecuatorianos y colombianos. Lo bailan. Ecuatorianos y colombianos. Lo gozan. Ecuatorianos y colombianos. Lo bailan. Ecuatorianos y colombianos. Lo gozan. Ecuatorianos y colombianos. Lo bailan. Ecuatorianos y colombianos. Lo gozan. Tiemble sacude. Tiemble sacude, tiemble sacúdete. Te, tiemble sacude, tiemble sacude, tiemble sacúdete. Te, tiemble sacude, tiemble sacude, tiemble sacúdete. Te, tiemble sacude, tiemble sacude, tiemble sacúdete. Te. The Music Money, la platota musical. Lento pero seguro, es Jackson Jackson. Oye, en el estudio de Chévere Record. Oye, ya tú sabes, Farocas Producciones. Estamos en la casa, Made in Ecuador con el flow que arrasa. Hey, llévalo, recomienda. Esto se vende en la calle y en la tienda. Ya tú sabes, Jackson Jackson, lento pero seguro. Aquí estamos, demostrando que sí tenemos el talento, ¿ok? El imparable, el negrito que sigue dando de qué hablar, mi gente. Para mi fanaticada que tanto querían en salsa choque, el Jackson Jackson y pa. Llévalo.